propuestas inusuales en la ciudad de Buenos Aires. Contanos, Victoria, ¿qué pasó esta noche? Bueno, esta noche, al igual que la semana pasada, domingo 6 de marzo, se estrenó en el Parque Avellaneda, ahí en Directorio y La Carra, para ser más específicos, Drácula, una metáfora. Esta obra, llevada a cabo no solo al aire libre, no solo a las 4 de la mañana de un domingo, sino también por el grupo teatral callejero La Runfla, que está cumpliendo 20 años. Así que lo tenemos del otro lado a Héctor Alvarelos, director del grupo de teatro callejero La Runfla y de Drácula, una metáfora. Héctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, ¿hubo función esta noche? Porque tenemos en cuenta que el clima está un poco inestable este fin de semana. ¿Pudieron hacer la obra igualmente? Acá estamos desarmando congelados. Ah, buenísimo. Sí, fresca, muy fresca la noche. Sí. Heroica la gente, heroica la gente que se ha quedado hasta el final. Y en vez de dar ese trago que damos al final, habría que haberle dado algo caliente porque estaba realmente no tengo idea de qué temperatura está haciendo en el parque, pero es demasiado frío. Y hacía 10 grados por ahí para el final. ¿Cuánto? 10 grados. 10 grados, pero ahí seguramente se debe sentir muy crudo. Y cada vez 4 grados menos normalmente. Claro. En este lugar. Sí, muy frío, la verdad que sí. Igual nos asombra que venga gente con toda la inseguridad, porque llovió ayer y hoy estaba terrible también. Sin embargo, bueno, tuvimos menos, por supuesto, que el estreno, que era muchísima gente. Y en el estreno cerca de 400 personas hubo. Sí, más de 400. Más de 400, al final, no, era increíble la cantidad de gente. Para el horario también uno no sabe, digamos, con qué se va a encontrar. Me imagino, contanos un poco, Héctor, acerca de justamente esto, de plantear una obra a las 4 de la mañana de un domingo, a la noche, ¿cómo surgió un poco la idea? Y en el medio de un parque, ¿no? También. Sí, tiene dos aspectos esto, ¿no? Porque uno, nosotros hace ya 20 años que estamos haciendo teatro callejero en el espacio abierto, hay toda una concepción, el grupo tiene una estética, que por eso hace teatro callejero, no porque no tengamos sala, fundamentalmente, es porque elegimos ese lenguaje. Claro, claro. El parque en general tiene 4 grupos de teatro callejero, está la escuela que yo coordino que a través de la EMAD también, y de teatro callejero, es un curso de 2 años que termina con espectáculos. Y bueno, y nosotros teníamos ganas de que la gente disfrutara de esta idea de Drácula, que hemos tomado todo un aspecto de la novela de Stoker, que es todo lo que está, que digamos, nos interesa a nosotros como tema, que es todo lo relacionado con el poder. Y esta instancia de las 4 de la mañana tenía que ver también con que queríamos que amanecer, como en estos momentos está amaneciendo, con la gente en un parque libre, sin rejas, y con un aire puro, y compartiendo un espectáculo que no es poco. Esto era como desafiar un poco a esto de la inseguridad también, que se dice, bueno, la inseguridad está a las 12, a las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, y cuando hay mucha gente disfrutando un espectáculo, creo que todo eso se supera también. Sí, seguro. Esto como posición, y después porque tiene que ver con el mito del vampiro, ¿no? Claro. Cuando amanece la transparencia es lo que lo hace huir. Claro. Y bueno, y esa transparencia es la que, bueno, cuando hablamos de poder, y lo como dice Stoker en su novela, no entra el vampiro en la casa del que no quiere. El vampiro puede matar, ¿no? Puede matar, pero básicamente lo que hace es seducir para sacarnos la sangre, y esa sangre que a él le da poder y le da sabiduría. Si nosotros le decimos que no, él no puede absorber esa sangre. Esto está en la novela. Y esto, en una analogía a hoy, digamos, ¿no? Podríamos, en una metáfora justamente, es como un sistema que te quita poder, y si vos querés, hay cosas que no, el sistema te puede matar, pero no quitarte tu pensamiento en tu casa, mente, no puede entrar si uno no lo deja. Es verdad, bueno, y teniendo un poco en cuenta esto que contás vos, Héctor, es muy interesante el uso que hacen del espacio de este Parque Avellaneda, porque justamente te reciben, hay un lugar de recepción, hay un espacio de espera, uno como que emprende un viaje junto a toda la gente que está ahí con uno de los actores de la obra guiándote, Esto que vos decís de entrar al lugar, hay todo un trabajo del espacio que no es simplemente por ahí lo que uno está acostumbrado a ver, quizás el que no tiene mucha experiencia en teatro callejero, de ver, digamos, una sola locación, la gente alrededor y la obra sucediéndose ahí, sino que te van trasladando de un lugar a otro, y eso también lo hace muy interesante, jugando con que es de noche, con el ruido de las hojas y el viento. Sí, todo eso estuvo tenido en cuenta, justamente el desplazarse a diferentes espacios que tienen que ver con la sugestión, no con el terror, sino con la sugestión. Claro. Que es lo que uno... Y la escucha, ¿no? O sea, que se pueda también escuchar y estar, digamos... Un poco la idea es generar un clima que nos lleve a reflexionar, ¿no? Y Héctor, te hago una pregunta saliendo un poco de la obra... Por ejemplo, ¿cuáles son las premisas que tiene el teatro callejero, además de ser en un ambiente de la vía pública y por ahí un poco esto de la interactuación con el público? Sí, el teatro callejero es un lenguaje más del teatro, ¿no? O sea, hay que tomarlo como eso, como un lenguaje más. Lo que sucede es que a estar fuera del establishment, del hecho teatral en sí mismo, siempre estuvo rondando en las periféricas, y en realidad no hay mucho teatro callejero en Argentina. Ahora tenemos algunos grupos más a partir de la escuela, pero en realidad es una cosa bastante difícil de hacer, bastante duro, ingrato en algunos aspectos con relación a la dependencia del tiempo, con todo, y fundamentalmente esta cosa que tiene que ver con romper, transformar un espacio en otra cosa, y cuando uno termina ese espacio vuelve a ser lo que era, ¿no? Esa magia que uno tiene que generar ahí. Y para generar esa magia, las premisas, como me preguntaste, son varias. Primero hay que elegir el espacio o tenerlo preconcebido, porque no es lo mismo un parque que una esquina de Corrientes y Callao, claro, que una vereda del barrio de La Boca. Entonces creo que todas estas diferencias tienen que ver con la propuesta. El espacio abierto tiene mucha propuesta, mucha interferencia, tiene mucha... está creado, digamos, no pensado para la representación, sí, pero está creado para todo. El espacio público es de todos y entonces también entra el teatro. El teatro, que en rigor de verdad no nace en una sala, nace justamente en el espacio, claro, abierto. Entonces no hacemos más que repetir lo que fue en su origen. Pero también necesitamos de código, necesitamos de un actor entrenado, un actor que diga bien, un actor que tenga un trabajo vocal y corporal con muy adecuado para esto, con donde incorpora técnicas diversas para que esa vía de comunicación sea recepcionada por el espectador. Claro, digamos, no hay micrófono, ¿no? Así, claro, que tenés que hablar al aire libre con un montón de gente bien fuerte, ¿no? Para que te entiendan. Claro, y con una expresividad que tenga que ver con lo que se está contando y el abordaje estético que uno le da, ¿no? O sea, pero todo esto se entrena y es muy duro. Muchas veces decimos, bueno, claro, el actor callejero saluda con el último personaje que acaba de representar, ¿no? Esto del teatro callejero también tiene como una concepción de la difusión que es muy del boca en boca. Sí, porque cuesta que la gente, digamos, que recepcionen en los diferentes medios que de los espectáculos de calle, ¿no? O sea, esto de, sin embargo, te imaginas que no hay muchos teatros con 400 personas. No, totalmente. Aparte, y no es un dato menor el hecho de que no te cobran entrada, ¿no es cierto? De que es, claro, un espacio público en donde es a la gorra. Uno elige y lo que tiene que tener conciencia. Uno le pone valor al espectáculo que está viendo después de haberlo visto. Claro. No, antes de entrar a la sala, en donde uno ya paga un precio de una entrada, te guste o no te guste, eso es lo que sale, uno le pone valor a su obra. En cambio, en esto del teatro callejero está bueno el juego que se da en que la gente hace su retribución económica, porque obviamente, digamos, un espectáculo requiere mucho dinero para montarse. Seguro. Y es un trabajo, pero la gente es la que decide a contribución una vez finalizado el espectáculo con cuánto va a contribuir, y eso también está bueno. En ese sentido también por ahí da la reflexión, porque pone ahí, si la gente te deja poco dinero, uno puede modificar la obra para que sea más... No. O mejor, no se modifican esas cosas. No tiene que ver el dinero con la calidad de la obra, nunca. o muy pocas veces, mejor dicho. Uno cuando ve algo tiene más ganas de poner, le gusta, tiene más ganas de poner plato, eso es verdad. Pero no tiene que ver, porque la gente, al no tener silla o no sentarse en una butaca, al no tener una entrada, no tener un techo, ya eso mismo le da un valor. Entonces considera que en un teatro un espectáculo vale más que una sala. Y esto hace años que lo hacemos y cuesta mucho. Fíjate vos que hace mucho más dinero alguien que hace circo, lo que llamamos el nuevo circo, y que pone el eje en pasar la gorra, ¿no? Especialmente en que el dinero, que esa gorra se llene, inclusive hay espectáculos que pasan como media hora pasando la gorra. Nosotros no hacemos eso porque no es nuestro interés, la gente pone lo que quiere cuando termina, porque apuntamos a la conciencia, no a la especulación. Digamos, creo que no hay una cultura de gorra acá. Está, ay, qué vivo, mirá qué bien que le sacó la plata, dice aquel, ¿no? Qué bien que hizo como para que... Sí, como una broma. Sí. Claro, a veces le verduguean al espectador para que ponga plata, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, nosotros creemos que no está íntimamente relacionado, pero sí creemos que la gente debe tomar conciencia de que nosotros esto lo hemos elegido como una opción estética y no porque no hay teatro, y que el esfuerzo es igual o mayor que en una sala. Estamos hablando con Héctor Alvarelo, director de Drácula, una metáfora, que se lleva a cabo los domingos a las 4 de la mañana en el Parque Avellaneda, Avenida Directorio y La Carra. En esa esquina es la recepción. Y además Héctor, también director del grupo de teatro callejero La Runfla, que es quienes llevan adelante este espectáculo. Para cerrar, Héctor, contanos un poquito más acerca de La Runfla, que están cumpliendo 20 años. Desde aquí les mandamos nuestras felicitaciones. Bueno. Y por muchos más años más, esperemos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, estamos en 20 años de teatro. Ya empezamos en el 91 haciendo una versión de Amapolas, de Alberdi, y en Parque Rivadavia. Luego nos mudamos acá a Parque Avellaneda en el 93, y bueno, y el grupo viene transitando, ya lleva nada más de 30 espectáculos realizados. También ha trabajado con otros grupos. Lo último que hicimos fue Mascarada de Mayo en Plaza de Mayo, que pudimos hacer todo un trabajo con La Manzana de las Luces, El Cabildo, que fue un espectáculo masivo, interesante también. Versión del Rey Lear, una versión de Macbeth de Ionesco. Hemos hecho Galileo Galilei, que fue durante 3 temporadas. Y aparte, el grupo desde el 2001 organiza cada 2 años el Encuentro de Teatro Callejero de Grupo, que ahora nos toca este año en noviembre realizarlo, a la segunda semana de noviembre, que es la idea de nuclear a toda la gente que hace estos espectáculos y que nos han visitado de otros países, también de Colombia, han venido también aquí a visitarnos grupos italianos, pero básicamente este encuentro es nacional y de grupos, ¿no? El grupo viene trabajando ya desde, como te decía, de 20 años y viene experimentando, y también esto de haber podido realizar la parte pedagógica, lo que genera que haya más gente que pueda elegir este lenguaje. Esto, buenísimo. Héctor, está abierto a la gente, los pueden contactar www.larunfla.com.ar, y también tienen un blog que es específico de la obra, que es draculaunametáfora.blogspot.com. Esto, así entonces es. La gente se puede contactar, el que esté interesado en indagar un poco más de esta disciplina. Totalmente. Ahora justamente está el periodo de inscripción del 9 al 13 de abril. Buenísimo. El 9 de marzo al 13 de abril, empezó el miércoles, pueden inscribirse en el curso este que dura 2 años. Hay todo un mundo por descubrir ahí, ¿eh? Sí, hay muchos lugares para utilizar, seguro. Así que bueno, Héctor, te agradecemos mucho, te dejamos que vayas a seguir desarmando y que tengas un hermoso domingo. Bueno, muchas gracias por la suerte a ustedes con el programa. Chao, Héctor. Chao, hasta luego. Bueno, me alegra mucho que es la primera vez que no despertamos a alguien para que nos atienda, o no es alguien que siguió de gira, sino es alguien que acaba de terminar de trabajar también en una madrugada con mucho frío, nos atendieron. Por lo que me contaste, Victoria, está buenísima la obra. Está muy buena, Drácula, muy recomendable. Una metáfora. Vamos a estar subiendo toda la información a noctambulas.net. Y bueno, vamos a ir con unos temitas medios que tienen que ver con lo tétrico, ¿no? Empecemos con The Marx Volta haciendo Widow. Made of clothes,